casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero... En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las pacas y para los pacos. Para las madres de todos los niños y niñas autistas. Para las dramaturgas. Para las soleadas. Para las que se mojan. Para las empleadas del hogar. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. ¿Qué me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos de vuelta de nuestras vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tal, Valle? Bien, pasa por agua, pero bien. Bien, ¿no? ¿Te has mojado? Yo casi todas las he visto en la casa, dos, las que he visto en la calle. ¿Y Toñi? Bien, muy tranquila, muy relajada. Ya te has quitado, veo que ya te has quitado la mantilla. Sí, sí, y la peineta también. ¿Sena? Bien, bien, un poco cansada porque está trabajando, pero bien, muy bien. ¿Loli Cecilia? Muy contenta porque he tenido visita y eso, pues mira, las visitas son muy bonitas. Sus amigos de Calaf. Exacto, desde aquí le mandamos un saludo a todos y a todas las calafinas, en especial a Jordi y a Karma, que nos han visitado. A ver quién se anima y viene más gente, que aquí los estamos esperando. Claro, claro, con los brazos abiertos. Por Lola sí. Bello. Hola. ¿Tú qué? Bien, bien. Bien, tranquila, sí, ¿no? Sí, tranquilita. Tranquila. Bueno, pues ya vamos a hablar de las cosas que han pasado en Semana Santa. Como hemos dicho, como ha dicho Valle, mucha lluvia y todavía tiene que venir más, ¿no? Mucho frío. Mucho frío y ahí cada uno lo celebramos como pudimos. Por ejemplo, las chicas de Hierbabuena, en colaboración con los amigos de Écija, hemos puesto una tienda otra vez en la calle Santa Cruz de artesanía para en un programa de rehabilitación del centro histórico. Parece que se veía el centro más animado esta Semana Santa, entre los turistas que sacaron los productos a la calle en la cintería y todo, y en la plaza también había, sí, había ambiente. No sé si gastaría mucho dinero, pero ambiente había. Hombre, yo creo que es una buena iniciativa, porque además da una imagen que todo lo que el centro se ha quedado también muy triste, ¿no? Y entonces, bueno, pues las tiendas con cositas y da ambientillo, claro. Yo lo veo bonito. Hombre, los escaparates del centro que han estado ocupados por artesanos, asociaciones, pues eso ha hecho que estaba muy bonito. Que es verdad, el centro está muy mal, ¿eh? Lo ven muchos locales cerrados y da una sensación de... Está muerto. Sí, de dilo, ya está muerto. Está muerto. Está triste. Entonces, pues eso... No, la palabra es muerto. Sí, porque lo que le da vida a la ciudad son los locales, ¿no? El movimiento. Actividades gente, comerciales le da. Actividades, claro, es verdad. Eso es así. Sí. Bueno, a ver si nos recuperamos. Sí, poco a poco. Hombre, nuestra tienda ha aportado y ha participado y la verdad que estaba muy bonita. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se han acercado por allí, que han comprado nuestros productos y que se sigan poniendo en contacto con nosotras, que estamos dispuestas a seguir vendiendo. Así que ya lo sabéis. Además, teníamos un producto estrella, que era el CD con los cortos de Hierbabuena. Yo, por cierto, quiero uno. Hombre, más te vendemos. Quiero uno. Por al módico. Es un DVD. Perdón, un DVD. DVD. Yo quiero otro. al módico precio de 4 euros, a beneficio de F93.4 FM y de la Asociación Hierbabuena. Entonces, es una donación. Sí, que sí, todos los cortos que están todos, ¿no? Todos los cortos que hemos hecho. Que tu hijo interpreta. Sí, que yo corto un programa de los papeles principales. Eso, para la, eso es para que cuando esas grandes actrices y actores desaparezcan, pues quede ahí un documento vivo. Vivo, efectivamente. Y te recuerden luego, mira, ¿dónde estaba? Para quedar inmortalizados, inmortalizadas. Bueno, tenemos Faluca. El corto que hicimos el primero en el Sáhara. Pues sí, qué bonito. Tenemos Y punto. Graciosísimo. Tenemos después... Madre mía. Ah, ese es uno de mis favoritos. Sí, ah, ese es el mío también. Divertidísimo. Después tenemos, hombre, La pollera justiciera, no digas nada. Quedo mejor con Madre mía. Madre mía, este tiene un trasfondo mejor, más gracioso. Fue al equívoco, así. Ahí está más trabajado, el otro fue más rápido. No, pero la interpretación de La pollera... Fue genial. No voy a contar cómo estaba yo aquel día. ¿Cómo estaba yo aquel día? Vamos, que como todos los pollos, todos los que los corta allí, los corta a Canela. Lo único que necesito es una herramienta. Teniendo una herramienta soy capaz de cualquier cosa. ¡Qué velocidad, además! ¡Qué velocidad! ¿Qué tenemos el mollete de Yavis, ¿no? Ese todavía no lo he visto, ni yo tampoco. Ya. Pues sorpresa. El más largo y el más profesional, ¿eh? Exacto, y ahí con mucha gente que participó, de todas las edades, qué bonito, ¿eh? Sí, me a mí encantó lo que más me gustó. Participar también y, sí. y verlo, es sí. estupendo, sí. Y por último tenemos Amor por Azar. Que es el último estreno. El último estreno. Después también hay una canción de Paul Aute, ¿no? Sí. Y hay fotos de la Asociación Hierbabuena. De las actividades. Vamos, una ganga. Una ganga total. Todo eso por 4 euritos nada más. Bueno, pues también esta Semana Santa se celebró la Semana por la Paz en Marinaleda, como todos los años. Ha ido bastante gente de Écija. Yo fui solo un día a ver a Lucía Socan y a Juan Pinilla, que estuvo muy bien, pero actuó también el Cabrero. Y ¿el Cabrero padre? El Cabrero padre y el Cabrero hijo. No hace años que yo escuchaba al Cabrero. Zapata, el hijo del Cabrero. Y bueno, había mucho ambiente, como siempre, mucha gente y muy bien, muy buen ambiente, la verdad. Y además este año, cuando yo fui, puntualísimos. Vamos, han roto con la tradición, puntualísimos. Sí, yo tanto también como el padre, porque el padre, yo no, cuando los festivales eran festivales aquí flamenco, que empezaba a las 10 de la mañana de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. El Cabrero padre, esto, un fenómeno cantando. Ah, que no canta flamenco, hijo. Ah, que no es como el padre es flamenco. Entonces me tiene que gustar flamenco a mí más, el hijo que el padre. Aparte de que será más joven, ¿no? Sí. Esa música me gusta más que la otra. El blues. Hablando son hace 30 años que el padre, cuando yo lo veía. O sea que toca blues ya, sí, el hijo. Sí, me gusta. Ah, pero yo me creí que cantaba como el padre también. A mí me gusta mucho. También, sí. Y encima, más joven, pues ya está. ¿Qué dicen? Bueno, el flamenco y el jazz y el blues deben tener una relación, sobre todo el blues y... Bueno, hay también hay conjuntos que hacen una mezcla flamenco, jazz y cosas de esas raras. Sí, fusión. Sí, fusión. Eso, flamenco. Yo escucho mucha fusión, sí. Bueno, pues también se inauguró esta semana el Ateneo Écijano. Una asociación cultural que se ha inaugurado, donde se hacen talleres, hay una tetería, se venden productos de comercio justo y es una ventana abierta a todas las iniciativas culturales que quieran participar en este proyecto. Está en la calle de la Victoria, número 47, y abre de momento, abre los miércoles por la tarde a partir de las 2 hasta el domingo. Y la gente se puede asociar, ¿no? La gente se puede hacer socia y la gente que quiera hacer algún taller allí lo puede solicitar. De momento hay convocados varios talleres, que yo sepa. Hay uno de que se llama... Ay, el de Juana, ¿cómo se llama? ¿Reciclaje? No. Bueno, ya los anunciaremos. Piensa mejor. En ti o algo así, sí, una cosa sí. De autoestima o algo así. Después hay otro de bisutería, que nos lo hace nuestra amiga Katy. Hay otro de escultura y de pintura que hace Valle, Yaye. En fin, de momento, y muchos más que... Masajes. Que tienen en proyecto masajes que hace Enriquín. O sea, ¿quién que hace los masajes? Enriquín. Hoy Enriquín, entonces te voy a pedir a que nos dé masajito, ¿no? Enriquín. Hombre, claro. De acuerdo, de mamá mía, claro. Claro. Y estuvo muy bien, hubo mucha gente. Hicimos cuscús, que estaba riquísimo. Ay, hizo Nayet, que es marroquí, hizo también Enriquín cuscús. Qué bueno. Para vegetarianos y vegetarianas, y nos falló Polaute, que estaba malo el pobre ese día. Pero bueno, había muy bien ambiente y lo pasamos muy bien. Bueno, pues eso fue más o menos, aparte de las procesiones. Eso fue la semana pasada. Que todo el mundo habrá visto en la televisión. Eso fue la Semana Santa. Y el terror de la Semana Santa fue el hombre del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Se esperan temperaturas más bajas que las normales en puestos de Extremadura y en todas las capitales. El parque se está acabando, señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas: solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene. ¡Qué novecita estaba yo cuando cantaban eso! No, no, no. ¿Cómo? Venga, la pregunta del millón, ¿cómo se llamaban? Los mismos. No vale, no tienes que los mismos. No, yo no tengo apuntado. ¿Los mismos? Y ella se llamaba, o se llama Elena. ¿Ah, sí? Sí, señorita. No te gustaban los mismos. Me gustaban los mismos, los brincos, los mustas, todo eso me gustaba. ¿Sabes que tú eras mayorcita? Yo no era tan chica, ¿eh? De 15 allí ya me 16. Parece que se hizo para un reclamo turístico, ¿no? Sí, y además se debió hacer para eso, ¿no? Porque para Islas Canarias y Tenerife. Oye, pues era buena idea hacer la Semana Santa solo en Canarias, porque así había seguro de sol. Seguro que todos los santos salían. Bueno, por eso yo he dicho para las soleadas. Eso, para las soleadas. Bueno, se lamenta que no se haya podido llevar a cabo la fiesta de la raíz por la lluvia. También. Yo creo que es la primera vez que se aplaza en veintitantos años, ¿eh? Uh-huh. Pero que lo tiene, se tiene previsto que se haga en otro momento, que allí estaremos apoyando la asociación como siempre. Esperemos que el pueblo de Écija responda. La alegría hacía 30 años que no salía. En 30 años ha salido siempre. Siempre ha llovido, pero el Domingo Ramos de Resurrección siempre ha hecho. Sí, sí, por eso. Pues ellos... En Cañada, no, me era hora que se quedaran adentro. En Cañada me imagino que se suspendería lo de los huevos pintados, eso sí, que también, fuimos también. El año pasado, que estuvo muy bonito y muy bien. Bueno, pues seguro de sol para el año que viene. Ya está. Al año que viene. Bueno, pues hoy teníamos una entrevista, pero por causas de última hora nos ha fallado, pero vendrá la próxima semana una empresaria écijana que se llama Inma Aguilar, que vendrá la semana próxima. Entonces, vamos a hablar de lo que se ha celebrado hace dos días, que fue el Día Internacional del Teatro. Aquí, como todas somos un poco actrices, ¿no? Sí, todas somos un poco faranduleras. Un poco cómicas. Cómicas, sí, faranduleras. Suena un poco raro, pero es verdad. Qué bonito, que es así. Tenemos, es muy bonita, a mí me tenemos gusta. Tablas para todos los actos, los géneros y demás. Sí, sí, porque aquí la que no ha hecho un corto ha hecho una obra de teatro, la que no ha hecho una obra de teatro ha recitado, la que no ha recitado... Hace radio. De todo, hace radio, da igual. Polifacéticas. Polifacéticas. Qué bonito es el mundo del teatro, de la farándula. Sí, ¿verdad? Bueno, pues claro. El Día del Teatro se celebra desde 1961. La verdad que no sé por qué y no lo he encontrado. ¿Por qué es el 27 de marzo? Y lamentablemente este año, pues lo que hicieron en muchos sitios es reivindicar pues que se rebaje el IVA al teatro, porque... Por lo visto ha disminuido el número de espectadores en España en 1.800.000. Sí, sí, una barbaridad. Se han despedido más de 500 personas que trabajaban en el teatro y, bueno, está pasando por una situación muy crítica. Sí, porque es muy complicado. La gente que vivimos del teatro y estamos ahí para el teatro y, en fin, que nuestra vida es el teatro, pues no, es muy complicado porque la gente desde fuera no ve todo el esfuerzo y todo el trabajo que lleva una obra de teatro y también el esfuerzo económico que se hace. Entonces, claro, en cuanto a taquilla se piden 10 euros, 12 euros, ¡ay, pues qué caro! Pues es que con el IVA... Como no se cobre así, mínimo, un mínimo, es imposible, porque es que no, ni para gasto está. Entonces, es un problema. La gente, por ejemplo, si ya dejó de ir al cine, porque a mí me parece más caro el cine, pero bueno, que de todas formas, las dos cosas han sido bastante perjudicadas. Pero el teatro, sobre todo, que es una cosa donde cada día es un espectáculo en vivo, donde es... la actriz, la gente que está con la tramoya, la gente que está con las luces, que es día tras día es su trabajo. Y entonces, pues sí, la verdad es que se ha reducido bastante, porque claro, ha subido lo que valía 8 euros, pues ahora vale un poquito más, pero es que si no se llega a cubrir costos. Que es más caro, encima los sueldos más bajos, encima más paro. Encima las personas. Los recortes, menos subvenciones. Menos subvenciones. O sea que. Es que muchas menos. Muchas, cines también están cerrando. Cines llevan cerrando ya hace tiempo. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor sale la imaginación, se fomenta más y a lo mejor sale más teatro de calle, otras alternativas. Sí, surgiendo teatros. Teatros, ¿cómo se llaman? De casa. Sí, de pequeño formato, los que se hacen en habitaciones. Sí, con un grupito de gente, eso se hace mucho en Granada. Con un grupito de gente. Y en Madrid también. Aquí se ha hecho, ¿eh? Aquí he ido yo a teatro de eso, en un patio de una casa. Pero claro, económicamente no es rentable. Teatro íntimo. Teatro íntimo se llama, ¿no? Y bueno. Es la imaginación que generalmente tenemos eso nos puedo decir que no nos falta imaginación a la gente que estamos en este mundo, porque de todas formas, aunque hay crisis, siempre hemos tenido pequeñas crisis los teatreros. Entonces vamos buscando siempre cosas nuevas, renovándonos, en fin, que yo creo que se saldrá adelante, pero bueno, pues no estaría mal que por lo menos que estos impuestos, pues no, pues claro, pues es que no, es que revientan, ¿no? Un poco el. Hoy han dicho, ¿qué han dicho hoy en la esto que me he quedado? Ah, sí, que se iba a cobrar, que iba a desgravar el juego. El bingo. Madre mía. Pues, las pérdidas o ganancias en el bingo. En el bingo, ¿crees no la que eso lotería, es normal? Bingo. O sea, no, quiere decir que se esté pagando para la cultura bueno, un impuesto. Pero vosotros es que. ¿De dónde bajáis? Pues no sabéis que a esta gente se le ocurre cualquier cosa. Sí, claro, pero que quiere decir que fíjate, ¿no? Qué barbaridades estamos haciendo, porque al fin y al cabo es un. Claro, Las Vegas, estas nuevas que. Claro, hay que preparar el terreno para la Eurovegas. Y ahora además fumarán allí dentro y todo, van a dejar fumar. Eso del bingo, lo único que trae es fomentar más ludópatas. El vicio. Y claro, como ahora van a poner el antro mayor en Madrid, pues tienen que darle publicidad para que la gente vaya allí, pierda hasta la cabeza y ahora va a Hacienda y le desgraba. Que la cultura tenga un 21%, es que vamos, es alucinante. Sí. Terrible. Bueno, hay gente que lo que es, bueno, gente que hace teatro, que lo que hace son bonos sociales, en fin, bueno, pues dentro de la legalidad se pueden hacer cosas porque o se vende una zanahoria con una entrada, sí. En fin, cosas de no, estas. No, yo leí, sí. No sé dónde leí, que pagaban con una zanahoria. En Cataluña. En Cataluña. Sí, sí. En Calabria. En la escuela Navarra de Teatro también se hace, se paga... no sé si eran unos caramelos o algo así, tú comprabas el caramelo y te daba la bolsita de caramelos y te daba la entrada. Bueno, yo creo que es verdad que no. Por ejemplo, el Siglo de Oro, que fue la época donde hubo más genios literarios y todo, fue una época de crisis terrible. Económica horrible. Sí, o sea, sí. Que a lo mal hay que ver el lado bueno de las cosas. Me mandó una tarjeta. Y pone, que la leyó mi niña, que pone que yo yendo al cine me puede costar 2 euros. A partir de los 65 años, hombre, yo ya tengo 67. Pero, sí. Ah, sí. Sí, que es una tarjeta nueva, que el otro día dice mamá, yo estoy voy a la casa del banco. ¿Será la de pensionista? Sí, bueno, de pensionista, yo tengo la tarjeta de pensionista, pero pone, dice, mira, pone hasta para el cine, te puede costar 2 euros. Digo, mira, si yo lo veo, puede ser que va a dar algo más, porque. Si vale 10 euros, no puede un euro. Grande, no, pero te vale 7. Hombre, hablando en plata. Que a mí me gusta mucho en el cine, pero... aquí vale eso, 7 euros, más o menos. Es que va al cine... Lo que pasa es que antes en el cine, pues llegabas y estaba la de la taquilla, luego estaba la que vendía las cosas. A mí, y además que daba puestos de trabajo, me gustaba el acomodador que te acompañaba, todas esas cosas que han desaparecido totalmente. Ya de hecho... Te acomodas tú sola. Es lo de menos. Tú llegas con la entrada y te la coge la de las palomitas. O te vende, por ejemplo, en Pamplona, en Los Golem, que llegó a ser una productora a nivel nacional importante, pues tú llegas y te venden la entrada entre semana, pues eso, en el bar. Y con sus ordenadores y sus cosas, pero en el bar. Dame una Coca-Cola y 2 entradas. No está mal, me imagino que empresarialmente, pues eso, pero que... Ha perdido, quiero decir que empresarialmente le vendrá bien al empresario. Pero aquí de momento no está ha perdido él. Yo sí, no. si es así. Aquí también. Te coge la entrada a la de las palomitas. Sí, el otro día fuimos. Sí, pero la taquilla y. No, es en sí, taquilla, sí, sí, eso sigue siendo. Yo tengo que ir al banco a preguntar esto porque trae muchas cosas. Pero pone, dice mi hija, dice: mira, mamá, pone que en el cine te puede costar 2 euros. ¿Y yo no puedo ir con tu tarjeta? yo he ido aquí al cine, tanto en el centro comercial, en el nuevo, no en el viejo. Tengo que preguntarlo en el banco. Con mi carnet cuando yo estaba estudiando, no hace tantos años, no la primera vez, la segunda vez, y me hacían rebaja con mi carnet de estudiante. Sí, bueno, yo el que tengo de pensionista, yo si voy a Sevilla me cuesta la mitad. Si vale 7 euros y pico, a mí me cuesta 3,75. De todas formas, en Écija, la gente, yo recuerdo hace, quizá hace un par de años, empezó a ir un poquito, pero parece que, claro, lógicamente, con, pero bueno, también, no sé, igual un día en vez de tomarte dos tapas y dos cervezas, bueno, algo más cuesta, pues se puede ir al, al teatro y ver otra, un espectáculo diferente, ¿no? Eso sí es verdad, ¿eh? Hay mucha, también es verdad que hay mucha gente que se gasta tranquilamente en 2 horas que puede durar el teatro, bien 10 euros en el bar. Bueno, y mucho más. Sí, y sí. Mucho más, y sin embargo no es capaz de coger esos 10 euros e ir al teatro y pasar las 2 horas en el teatro. Sí, eso bastante. Puede pasar también. Nosotros pensionistas ni el autobús no pagamos nada tampoco. El autobús, como le decimos aquí, no pagamos nada tampoco. Con la tarjeta esta verde que tenemos tampoco, hombre. De todas formas, creo que hay que crear un hábito. Un hábito, porque es una pena que se pierda estas artes. El cine también es una pena, pero porque además las películas ya son, en fin, no hay películas. Sí, pero tiene otra distribución, está montado de otra manera. El cine está montado de otra manera, pero el teatro es una pérdida cultural importante. Y hay una cosa que antes se hacía mucho en los colegios, el teatro, que ahora se hace menos por la cuestión del horario. Porque antes, cuando había clase por la tarde, pues tenían más tiempo, más relajado y se hacía más teatro. Ahora es verdad que hay un taller de teatro municipal que lo lleva Luis, que la verdad que hace un trabajo impresionante, buenísimo, maravilloso. Ya pronto estrenará las obras. Pero que antes los mismos maestros y las maestras hacíamos teatro en las clases. Yo he hecho mucho teatro y me encantaba. Y gracias a eso, la cultura teatral ahora, en muchos sitios. Sí, claro, y una afición. Y es que el teatro aprendían a hablar, aprendían teatro, incluso aprendían música y se aficionaban a la música clásica. Yo me acuerdo que le poníamos música clásica y ya les sonaba, por lo menos les sonaba y les gustaba. Claro. Y luego las habilidades sociales. Es que trabajar con el teatro es trabajar con la vida. Porque tienes todas las puertas abiertas para hacer de todo. Muy bonito. A ver si la gente. De todas formas, yo desde siempre, desde que tengo memoria, siempre he escuchado que el teatro está muriéndose. Eso es lo que quería decir antes, que siempre hemos estado un poco en crisis. Sí, siempre nos han dicho que hemos estado. Y esto pues sigue para adelante y sigue estando ahí. Cuando en Cabrera venían unas zarzuelas. Que a nosotros nos encantaba, lo mismo mía que a mí, venía una zarzuela y venía una de estos preciosos, que a nosotros nos gusta mucho el teatro y la zarzuela nos encantaba. La zarzuela, el zarzuela es buenísimo. Es buenísimo. Nos encantaba. Sí, yo tengo un amigo que es director de orquesta internacional, además, y este me decía que había zarzuelas tan buenas como una ópera. O más. Aquí en el Cabrera venían buenísimas, porque mi hija y yo hemos ido muchas veces, cada vez que venían, porque es que nos gustaba. Y las Valles seguramente, porque a mí me lo ha contado mi suegra, aprovecho para felicitarla, que es su cumpleaños. Ah, que es su cumpleaños. Me ha contado que había muchas revistas. Y revistas y... La gente y, era muy aficionada a la revista. Sí, no, sí, y revistas y cante, compañía de cante flamenco y de teatro, que venía Fariña, venía... muy buenos espectáculos que venían de todo. Pues de hecho ahora está de y moda la revista. Está muerto. Hecho verdad, la renovada, pero revista. Está de moda. La revista se está también está bueno, ya lleva una temporadita haciéndose revista renovada, moderna, en fin, otra cosa. No es lo de las plumas también, pero de otra forma. Y sí, las piernas al aire. Hay muchos, vamos, que... Y los musicales. Mundo puede encontrar algo que le guste. Y pues musicales, viva el teatro. Viva el teatro. Viva. Viva. Que no se debe de perder, porque no se debe de perder. No se pierde. ¿Bri? Mientras estemos aquí, no se pierde. A ver si es que al Teatro San Juan traen de estas zarzuelas tan bonitas que hay. Hombre. ¿Habéis leído estas vacaciones, Toñi? Sí. ¿Novela negra? No, que he leído. Bueno, me queda un poquito terminar este, pero no me gusta. el libro este que tú vas a anunciar. ¿No te ha gustado? No. No, no, se lee muy bien, muy fácil, muy... y llevo una semana y no me... Uy, a mí me ha encantado. Hay que ver. No lo conozco ese libro. Pero al autor sí. Al autor sí. Le leí, bueno, lo del viejo que leía... Que es novelas de amor. Un libro que se lee muy fácil. Es precioso. Es preciosa. Es un libro que se lee muy fácil porque tiene la letra grande, los capítulos son muy cortitos, pero... No me engancha. Pues a mí me no. parece una historia entrañable, de verdad, ¿eh? Es esta, un... ¿no? La sí, sombra sí. de lo que fuimos. Son son tres sexagenarios que son fueron... cuatro, lo que pasa es que matan a uno. Ella siempre me miente. Rectificando. El punto gore. Tengo que ponerle el punto sobre la I. Que fueron exiliados en la época de Pinochet en Chile. Y entonces bueno, se juntan después cuando vuelven y bueno, planean una operación, están esperando a otro y bueno, y reviven, vuelven a la juventud, vuelve el espíritu revolucionario y anarquista, ¿eh? Es que es una novela preciosa, es una reivindicación de los perdedores, son perdedores, pero vamos, son... con una ilusión, está, a mí me encantó esa novela, de verdad, ¿eh? No sé, es increíble que no te guste. Pues, pero bueno, se llama... Discrepamos en los gustos. La sombra de lo que fuimos, de Luis Sepúlveda. Además, como dice Toño, es muy cortita. Se lee y una letra, se lee muy fácil, bien. A Toño le gusta la literatura erótica, yo lo sé. No. Todavía no leí. Pues tengo en mente la de Grace. Ah, la sombra de Grace. Sí. Lo que pasa es que tiene muchos pretendientes en este caso, y digo, bueno, mira, tranquilo, vosotros leedlo. A mí me pasa como con las películas, que ya me tiene saturada de oír las sombras de Grace. Hombre, pero no me apetece leerla. A mí me da alegría. Me da alegría porque que haya la juventud que no lee nunca nada y que se ponga y además se pique leyendo el primero, leyendo el segundo y ya mismo y el tercero, ¿no? Pues sí, pero no sé si sí, yo no sé si es nada sano ese libro, no lo he leído, para que lo lea la gente. Pero a mí me da, yo digo como lo otro, lo importante es la lectura, es que lean. O sea, lo que sea, luego ya cada uno sacará su enseñanza, mejor o peor. Pero lo importante es que lean, pero sí, porque si tú le das un libro, lo obliga a leer un libro y no le gustan, y encima, pues, a ella no le gusta leer o a él no le gusta leer, y encima le da un libro que tampoco es su tema, pues peor todavía, pues. Yo digo que aunque sea un TVO, el periódico, los anuncios de eso de la compra, tanto sí, los tomates, TVO, lo que es importante es leer. Los TVO son fantásticos. Yo empecé a leer con eso, con cuento y TVO, como todo. Hombre. Bueno, ¿y al cine? ¿Habéis ido al cine? No. Nosotras sí, ¿verdad? Vamos a no recomendar una película. Ay, mira, pues menos mal, pues estaba preocupada. Venga, sí, no, cuenta tú primero. Fuimos a ver Los amantes pasajeros de Almodóvar. Porque no gusta la risa, porque no gusta la risa. Perdón. A mí lo que más me gusta del mundo mundial es la comedia. De hecho, yo trabajo muchísimo en teatro con comedia, ¿eh? O sea, sé lo que digo. Bueno, pues no sé, Loli, no sé cómo empezar. Empieza tú. Ea, yo lo que iba a decir, que iba a ir a verla, y fueron a verla, bueno, primero una amiga y después otra, mi hermana, total, que al final me dijeron, de verdad que no vaya, ¿eh? De verdad. Digo, pero digo. ¿En serio? Hombre, y son personas que yo me fío de su criterio, ¿no? Sí, y que además le ha gustado otra... De Almodóvar, ¿verdad que no? Porque hay gente que Almodóvar lo detesta. Pero no, gente que, de hecho, si no, no hubiera ido. Sí, sí, a mí, ¿sabes?, también me gusta. Y decepcionada totalmente, vamos, hizo una tomadura de pelo. Sí, sí, yo me sentí estafada, sí, sí. De verdad, ¿eh? Porque además con tan buenos actores y actrices, porque eran todos de... Sí, el elenco es Cecilia Roth. O sea, que hombre, que es maravillosa. Almodóvar tiene de todo como en botica. No, pero esto era bastante bruta. Es que no tenía guión. Míralo, escucha, es que no lo que dice el Carlos Boyero, que es el crítico del País. Dice: no entiendo en qué se diferencia este producto de las comedias más cochambrosas de Mariano Zores. La sensación permanente que me asalta padeciendo la ridícula Los amantes pasajeros es algo ingrato llamado vergüenza ajena. Sí, sí. Y el, yo coincido con él, vamos. Claro, yo leí la crítica de Boyero, pero como Boyero es un enemigo acérrimo de Almodóvar y las pone todas a parir, pues mira que yo de Boyero me fío, ¿eh? Me gusta. Mira lo que tiene. Pero es... ya digo, bueno, no sé, vamos, que yo por poco. Es una película hecha con un presupuesto, no sé, hay algo raro ahí, de verdad, porque es que yo no lo puedo entender. Los actores son todos fantásticos, pero están mal dirigidos, o sea, que tiene tela, que vayas a ver una película por el director y que digas, puf, pero son todos fantásticos. Si no llegase por los actores, yo creo que me salgo en el primer minuto. Porque es que además, no tiene nada. Ya que estamos hablando de la música, la música que tiene trocitos de música es lo único que tiene buena otra. Eso es lo que me han dicho. Y que era un poco como un de ella que se ha quedado en los 80. Sí, sí, sí. Almodóvar, un poco, pero claro, sin la frescura. Efectivamente. Sí, es lo que pretendiera esa, a lo mejor, quedarse en los 80. Bueno, pero te puedes quedar y los no 80. Envejecer. Sí, que... Pero se ha quedado en los 80, pero mal quedado. Craig, ¿no? Pues son 20 años más jóvenes. 20 años no es nada. ¿Qué va? Eso dice algunos. ¿Qué va? No los vamos a referir nada aquí, que dice 20 años no es nada. Sí, el que no se consuela, ¿no? Así bueno, que... pues si alguien tiene curiosidad, que vaya a verla, ¿eh? Sí, bajo que su no. Responsabilidad. Con lo que... No nos está pagando, Carlos. Con lo que usted le está diciendo de lo que yo... no vaya a verla. Pues yo cuando vi que estaba en el guión para hablar hoy de la película, digo, pues hombre, que yo me fío también de tu criterio. Digo, cuando la he visto, digo, y cuando la ha puesto es porque, hombre, la va a recomendar, ¿no? Así que por eso decía que me había quedado tranquila. Yo me libré por un pelo. Sí, no yo por un pelo, bueno. Vamos. Vamos con nuestro espacio verde, Sema. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Pues tenemos aquí una mujer, presidenta de nada menos que de Groenlandia. Se llama Aleqa Hammond. Es de la etnia de los Inuits. Los Inuits, que por lo visto siempre se les ha llamado esquimales, pero dice que ya no, que se les llama Inuits. Es el nombre genérico de los que viven en el Ártico. Y que tienen unas características que les ayudan a sobrevivir en el frío. Tienen las pestañas pesadas para proteger los ojos. Pues tendrán los ojos siempre cerrados, ¿no? Pues si le pesan mucho las pestañas. Para protegerles del sol que se refleja en el hielo. Es que como ha dicho, pesada. Pero porque ella es muy lírica, te da la sensación. Tú te expresas mejor decir, sí. Es pesa. Aquello pesada. Es un poco de poesía, Toño. Un poco de poesía. No me hable de poesía. Su cuerpo, poesía eres tú. Su cuerpo es generalmente bajo y robusto para retener más calor. Y han soportado la vida del Ártico durante miles de años. Y tiene mucha experiencia para sobrevivir en el hielo. Bueno, pues esta mujer que se llama Aleqa Hammond es de los Inuit y es presidenta de Groenlandia. ¿Y por qué la traemos a nuestro espacio verde? Toñi, ¿tú lo sabes? Pues sí, señorita. Bueno, aparte de que señora ha ganado las elecciones porque quiere aumentar los ingresos, o sea, que quiere cobrar impuestos. Ahí había una serie de muchas minas de petróleo, de gas, de oro, de diamante, uranio, en fin. Sí, y entonces los vendían a compañías extranjeras. Estaban los chinos, creo que eran, estaban ahí invadiendo el país, ya querían los americanos, y entonces esta, su campaña electoral la ha basado en que les va a cobrar impuestos a estas compañías y que hay que aumentar los ingresos gracias a estos recursos naturales que los tiene que explotar el Estado y no la compañía y demás. Y el que quiera, una compañía extranjera que quiere explotar algún yacimiento, pues que pague el dinero a ellos. Entonces los otros no, los otros beneficiaban a la los otros candidatos lo que hacían era beneficiar a estas compañías extranjeras y se estaban haciendo dueños y estableciéndose por todo el país. Y además dice que, por ejemplo, había una empresa china que iba a llevar a 2.000 chinos a trabajar allí. Allí la población es de 57.000 habitantes. Iban a llevar a los chinos a trabajar allí, pero en condiciones de trabajo de los chinos, no de los de Groenlandia. O sea, los derechos laborales de los chinos. Y esta mujer lo ha prohibido, vamos, porque además es un expolio, vamos, de... de esos los recursos naturales de ese país, ¿no? Del Ártico. Y bueno, pues parece que lo va a conseguir, ¿no? Por lo menos los beneficios que se los queden ellos y que no hagan ese expolio que han hecho en otros lados, ¿no? Por cierto, estos días ha habido ha salido petróleo, ¿dónde lo he visto yo? ¿No lo habéis visto? Me suena, pero no sé. No. ¿Qué ha salido petróleo? Bueno, una... ¿Que han descubierto? No, una empresa petrolera en Estados Unidos, sí. Un arroyo por medio... Un escape, sí. Un oleoducto ha explotado. ¡Qué horror! Horrible, vamos. Bueno, pues a ver si la dejan, porque no tiene mayoría absoluta, ¿no, Toñi? Esta Leca Hammond tiene que pactar. Claro, porque ha ganado con un 42% de los votos y necesita más votos. Bueno, pero depende cómo sean los otros que pacte. Puede ser que, como no sabemos con quién tiene que pactar, ojalá que los otros sean también afines, por lo menos. Bueno. Que quieran a su tierra, vamos, pues esta mujer lo que se ve es que quiere que, en fin, que sí, quiera prosperar y que no abusen ni de la gente, claro, ni de los recursos. Pues vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarites! Hoy voy a hablar de una cosa que a mí no me gusta nada, absolutamente. Lo que pasa que el guión y la directora obliga. Te lo han impuesto. Me lo han impuesto y entonces tengo que hablar de ello, pero yo estoy totalmente en contra de esto porque yo quiero una igualdad para todas las personas, para los niños, para las niñas. Bien, y voy a hablar y por lo tanto esto es una discriminación total. Preparar a las niñas para ser unas futuras Barbies. Y yo estoy totalmente, hay que prepararlas tanto a unos como a otros para ser autónomos, independientes, no depender de nadie, tener su, estar preparados, una educación buena, su trabajo, etcétera. Bien, ya paso al grano de esto, voy a dar conocimiento de ello. Se trata de Princelandia, que es la primera franquicia en Europa que ha desarrollado, dice, un concepto nuevo e innovador del spa educacional para niñas. Spa educacional. Para niñas, donde lo más importante es la diversión de las más pequeñas y su formación en cuidado e higiene personal y alimentación saludable. Tradicionalmente este concepto de spa era para... eran espacios de relajación y bienestar para los adultos. Pero no acaba ahí. Yo, como me leo la letra chica, a pesar de que la televisión dice que no nos leemos la letra chica, yo siempre me leo la letra chica. Y estas son las cosas que hacen en esos espacios. Servicios. El circuito de spa tiene manicura, pedicura, maquillaje facial, peinado y desfile de top model. Para niñas de 4 a 12 años. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué fuerte! Se puede celebrar los cumpleaños también con monitoras e incluso comuniones. Y tienen, ya que tienen servicios de animación que pueden desplazarse. Es decir, que si yo aquí en Ecija voy a celebrar un bautizo, una comunión o lo que sea, puedo llamarlo y venir a animarme esto. Te visten de rosa, te ponen una peluca rosa. Una diadema. Sí. Y además solo niñas, ¿eh? Solo niñas. Y además dice que esto está muy bien, la propaganda que le hacen, porque los padres dejan a las niñas allí y se pueden ir a de compras, se pueden ir a tomarse un café tranquilamente. Mientras la niña de cuatro años, que la niña de cuatro años aprende a manicura, aprende a pintarse y demás. Esto es muy tremendo, pero fíjate, me parece menos tremendo que haya señores que piensen esto para poner esto que los padres que llevan en masa a las niñas, porque si es un negocio próspero y hay un montón de hay solicitudes para poner franquicias en todos los sitios, Pues es que es un negocio prosperísimo. Y además, ¿qué está pasando aquí? Que si tú quieres llevar a tu niña allí, tienes que reservar sitio, porque a lo mejor llega y tú no dices, como por ejemplo, tú vas un día a una tienda o a cualquier sitio, a una cafetería, no. Tú a lo mejor llega allí y no tienes plaza, no tienes sitio. Sí. Entonces tú tienes que llamar y reservar. Mire usted que el martes voy a llevar a mi hija que tiene 5 años de 6 a 8 de la tarde. Que pues se vista de princesita. No sé qué está pasando, que de verdad. Que enseñe a maquillarse. Y en cambio antes estábamos hablando de los talleres de teatro, de la dificultad que se tienen. O sea, cuando tú montas un taller, que vengan niños y niñas a hacer taller de teatro. Sí, o sea, que el padre y la madre dice, ahí vas a ir. ¿Ah? Sí, pero yo creo que somos un poco... Eso no viste. En general. Eso viste más. Sí. Y entonces, bueno, pues se ponen de moda determinadas cosas y como los niños los han convertido, y esto es ni más ni menos que eso, que convertía a los niños y a las niñas en consumidores desde que... Antes que hablan, ya son consumidores. Entonces, esto es una publicidad. Y bueno, los padres muchas veces por desconocimiento o por complacer. Falta de crítica. Falta de crítica también. Yo creo que es más por lo de sentido crítico. Es que los niños van... Estoy en contra vuestra. ¿No? ¿No crees tú? Es para lucir a su niña. Delante de todo el mundo y punto. Porque bueno, claro, después le hacen las fotos, se ponen las fotos, hay un... Sí, todo un merchandising ahí, pero vamos, que si van al teatro, después estarán en el escenario, harán su no, pero lo peor es que reproduce los estereotipos más sexistas, porque en realidad es teatro, es belleza y cocina y manualidades. Eso son los talleres, claro, básicamente. Tacones, color rosa, todo rosa. Mira, en realidad esto es un taller. O sea, son esto que se organiza, hacer talleres, fiestas de animación para los niños, claro. Solo que está muy mal enfocado. Quiero decir, a mí no se me ocurriría en la vida hacer una cosa así. Pero yo llevar a mi niña. Lo peor de todo es que tiene un éxito importantísimo. Entonces, es lo pues que nada, yo, a mí se me escapa. Que desde esta, desde aquí, pues queremos que reflexione las personas que nos oyen. Pero si le están dando hasta premio. Sí. Digo, un premio de la Xunta de Galicia, gallega. El Núñez Feijó me va a matar. Desde aquí se lo digo. Entre la foto y los premios, entre la foto y los premios. Empresarial, educativo. Sí, pues eso tiene uno de educación. Pero es que tiene otro a nivel europeo que se concedió en Florencia, la mejor empresa europea, también con la misma vaina, vamos. Pues le vamos a tener que decir a Jordi Évole que haga un estudio y lo ponga. Qué horrible, que ya mismo vemos como la película esta de Pequeña Miss Sunshine, que las niñas como enanas, como viejas, horribles, vamos, qué horror. Esa película está muy bien. Muy bien, está genial, está genial porque se burla de eso. Pero ¿para qué si esto mismo se hace nada más que en otros conceptos se hace en los centros educativos? Sí. Estamos... Sí. Reproduciendo las cosas que nos interesan, que se ven bien de cara a la galería y de cara... Entonces... Hombre, que es muy triste que en una edad que las niñas, porque con 4 años las niñas todavía no están sometidas al tema de la belleza y a ese tipo de complejos, ¿cómo adelantarle una década... todas esas historias que después la adolescencia... Que le gusta pintarse la uña. Pues, yo no me las pinto ni me las arreglo. Pero eso porque nos ven. Pero como juego, la ¿no? La inocencia que tiene una niña tino. Y ahí pasa. Entonces ya meterlas a que el pelo bonito, porque además tú, yo me metí en la web por curiosidad y bueno, una serie de consejos antes de irte al colegio, cómo te tienes que peinar, abrirte la raya, no sé qué, bueno. Ay, en fin, qué barbaridad. Una parafernalia, ¿eh? De verdad. Además, puede crear personas, niñas en este caso, obsesivas. Exactamente. Por la belleza. Ya, o sea, desde ya muy chica. Es que, vamos, yo no hay sé. Una denuncia ante el Instituto de la Mujer, ¿eh? De la por Secretaría hecho. De Izquierda Unida, la denuncia. Ah, sí, no sé. Sí. Es que lo que... Mm-hmm. Pues hierbabuena se añade a la denuncia, ¿eh? Hoy, una, voy a contar, ahora que viene un poquito al caso eso, hoy una niña me pregunta a mí, señorita, ¿yo soy fea? Digo, no. Tú no eres fea, cada uno tiene su gracia y ya está. Seguramente sería porque otra la había dicho de 10 años. Que fue porque que era la otra fea, la había dicho que era fea y era no fea. Era fea, la chiquilla ni. ¿Y era fea? No, no era fea. Yo no la encontraba fea. Cada uno tiene su gracia. Cada uno tiene su gracia, tiene sus valores. Y la persona no se mira por el valor estético, por su belleza. Dice que la fea su, por la sus buenas fea, acciones, ¿no? Por sus buenas acciones. ¿Eh? No se dice eso. Y por su forma de ser y punto. Que la fea, la bonita, la desea. Hay personas que son feas y son más agradables y gustan más que una bonita. Menos mal, porque si no, ¿qué haríamos la fea? Con lo una bonita no. No, pero mira, pues si yo le digo a la chiquilla. Si yo le digo a la chiquilla, sí que eres muy fea, hombre, pero si además no era fea. Hubiera sido un loro, yo jamás le hubiera dicho. Era una broma, es que el concepto de fealdad o de belleza es algo subjetivo. Sí, lo que sí, a ti te sí, puede parecer feo, claro. A otro le puede parecer precioso. Yo me acuerdo de dos chicas ahí en la Puerta Parma, donde estaba la taberna de feo. Había una. Que le dicen el feo, que le dicen ya está cerrado. Que niña, cuando atraviesa en la otra puerta, que... había una señora ahí que era forastera y yo no he visto los días de mi vida un niño más feo. ¿Qué es ese? Y estaba siempre, ¡ay, mi niño, qué guapo era! Y era un crimen decirle, aunque fuera tu madre. Pero para él, porque para ella era feo, cabezón. Yo no he visto los días de mi vida un niño más feo. Mira, mi hijo cuando anda... Pero bueno, tú, aunque sea tu hijo, tú sabes la... No, pero menos, mi hijo... Pero... No, yo reconozco. Mi hijo cuando han nacido, recién nacido, han sido feos, no, horrorosos. Ahora luego han mejorado mucho. Los míos han nacido bonitos. Mi Paco después se puso más feillo, pero después... No, pero después lo tengo yo. Jesús santo. No, mi niño es verdad, nacen preciosos. Hombre, bonito de verdad. Después porque peor, yo tengo. Niña, el que me se murió a mí con 3 días, te estoy viendo la cara a ti y la tengo grabada aquí. Y esto era dibujado. Dibujado. Y se sabe más o menos. Después mi Paco se puso más frío, pero después, mira, con 3 anillos por allí, lo bonito que se puso. Claro, porque te tengo una foto que te lo puedo traer. Bueno, pero vamos, la pondremos en la página web. Bueno, Loli, que la gente vote. Que voy a felicitar que el día de Paco viene hoy. Claro, vea. Voy a felicitarlo, aunque yo ya le he felicitado, pero vamos, lo voy a felicitar. Muy bien. Felicidades, sí. Paco. Felicidades. Pedazo artista. Sí. De los DVD. Ya el próximo corto que hagamos lo tenemos que poner ya de galán. De bueno, de maltratar. De bueno, que la última vez ha sido ya horroroso. Es que te vamos a matar. Ya no te esperaba. Mira, Garzuelo, le haces de todo. Bueno, que esos casos pasan hoy mucho. Sí. Esos casos pasan hoy mucho. Claro. Que cambian. Que compren el vídeo. Que esto los hay a fin ahora. Que compren la Amor por Azar. Amor por Azar la última. Y las demás. Ya. Vamos con un poquito de música. Bueno, esas cosas siempre las vio. Lo que es que estábamos más callados. No se sabía. Hablando la verdad, hombre, la verdad. Ha estado gracioso, secret sweat. Use and buddies on bambinis. You call every 5 minutes and always want my kiss. Since you left me, Que os gusta, ¿eh? Sí, sí, mucho. ¿Has visto? ¿La conocéis? Femenino. Mucho. Se parece a Zag, ¿verdad? Sí. Esa cantante francesa. ¿Quién se es? Llama Zag. Se llama Virginia Lavoie. Me gusta, hace sí, sí. Yo me acuerdo de cuando bailaba Charleston. Lo siento. Bueno, pues vamos ya con nuestra invisible de hoy, que es una, como dije antes, el día, me parece que lo he dicho, el día 30 de marzo se celebró el Día de las Empleadas del Hogar, y hay una mujer que se llama Casimira Rodríguez Romero, que nació en Mizque, cerca de Cochabamba, en Bolivia, en una familia indígena pobre de habla quechua. Allí las mujeres, sobre todo las indígenas, las contratan, las recogen para trabajar como empleadas domésticas, y no les pagaban nada más que la comida y la cama. La comida, ¿no? Y la cama. Y la cama, sí. Y a veces abusaban de ellas, las sometían a malos tratos, y sexualmente también. Tienes que ir allí tan lejos, y eso ha ocurrido aquí también, ¿eh, hija? Bueno, aquí. Bueno, pues esta mujer tiene mucho mérito. La comida estaba en la edad mía, la comida estaban trabajando, con 9 años y con menos. Pues esta mujer, Casimira Rodríguez, tiene mucho mérito, ¿verdad, Toñi? Hombre, efectivamente, porque a los 19 años empezó a trabajar a los 13 años, y entonces se dio cuenta, porque la sufrió en sus propias carnes esta injusticia, y entonces empezó a participar en un grupo, el cual derivó después en la fundación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Ella llegó además a dirigir como secretaria. Llegó a ser secretaria de este sindicato, además cofundadora de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Hogar, y en 2006 llegó a ser la primera mujer indígena designada ministra de Justicia del país. Fue, y además ha sido una de las 4 mujeres titulares en el gabinete de Evo Morales, que lo tenemos ahora, y en Bolivia. Efectivamente. Entonces ella ha conseguido sindicalizar a todas las trabajadoras domésticas y conseguir una ley que las proteja, es decir, que tengan su sueldo, que su descanso. Incluso había, porque algunos, la Asociación de Abogados de Bolivia le pidió al presidente que la sacara del cargo a esta mujer porque no tenía formación. Porque, claro, como había estado toda su vida trabajando, pues no. Pero, no, pero ella estudió, después estudió cuando ya fue mayor. Estuvo, ya, pero fue autodidacta. Querían, sí. Pero de momento Evo Morales la sigue en su puesto, y además ha hecho una ley que fue promulgada el 9 de abril del 2003... que regula el horario de trabajo y el derecho del aguinaldo. ¿Al aguinaldo? Sí. O sea que la paga extraordinaria de efectivamente. Navidad. Efectivamente. Lo que nos han quitado a nosotros. No, a ti no, lo siento mucho, pero a ti no. Pero aquí a las activas tú ya eres personal pasivo. Yo soy todavía personal activo, sí, me lo han quitado. Y tanto. Nos han quitado el aguinaldo. No, eso es lo que vais a tener que pedir, el aguinaldo. El aguinaldo. Sí, yo creo que vamos a volver a lo que decía antiguamente, cuando yo eso no lo conocí. O sea que yo, de haberlo escuchado, cuando le pagaban los ayuntamientos, eran los que pagaban a las maestras y maestros. Y decía, pasas más hambre que un maestro. Que un maestro. ¿Verdad? Eso decía mi abuela. Siempre. Como los barberos a la vez y los espero. Sí, sí. Y los barberos decían, los barberos a la vez y los espero. Que Lolín, este sábado había uno, tú no lo sabías, este sábado lo han puesto a Luis Lucena, Barbaceda, Rabanillo, le han puesto un monumento en el cementerio. Ah, sí. Sí, con el hermano, como el hermano lo mataron en Madrid, que fue en el año 69, cuando se mató Lorenzo, y yo como me cría con ellos como hermano. ¿Cómo lo mataron? Toreando. Toreando y le han puesto un monumento. Yo que como me he criado con ellos como hermano en la calle San Morano, Y yo tenía una poesía que cuando empezó su tiempo, Bartolo y Jaime y todo eso, que se la llevé a Ramón el Marqués porque estaba todo y la leyó Ramón. Que ni su hermana sabía que esa poesía existía. La han puesto donde está el hermano, pues la han puesto ahí porque la han enterrado ahí. Estuvo muy, hombre, muy emocionante porque una como yo me cría como hermano con ellos. Claro. Estuvo muy bien. Fue la red, tenía al alcalde y habló, Ramón el Marqués, sus hijos leyeron, total, estuvo muy bien. Y está muy bien. Bueno. Se lo merece, Jorge, porque sin despreciar a nadie, era muy, muy buena gente. Bueno, pues vamos ya con las convocatorias. Vamos a ponerle un poquito de música a las convocatorias. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la mar. Qué fresco era tu pescado, acabado de pescar. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan. Te fuiste marinerito en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él como la gobernaba, tan dulce era su cantar, que el aire se enajenaba, se enajenaba, se enajenaba. Cinco delfines. ¿Conoces la canción, Toñi? ¿La poesía? Sí, ah, Dios. Pues sí. ¿Pero tú no estás preparando un homenaje a Rafael Alberti? Sí, señorita, pero yo luego preparo una parte de ese homenaje. Hay la más personas. La parte poética, además la parte poética. Pues esta es la elegía del niño marinero de Rafael Alberti y que cantaba Rosa León. Muy bien. Cuéntanos eso, del homenaje a Rafael Alberti. Bueno, pues vamos a tener la semana que viene una serie de actividades que voy a ir detallando a continuación. Todas van a empezar la del lunes y el jueves a las 7:30. ¿Con motivo de? De la Tercera República. Porque se llaman Jornadas Republicanas. El lunes a las 7:30, que es día 8 de abril, vamos a tener la lectura de una serie de artículos de la República por los alumnos y las alumnas del IES Nicolás Copérnico. Y después habrá una conferencia que se llama La Hora de la República, y vendrá Antonio Romero a darla, que es de Fuente Piedra. En la Casa de la Juventud a las 7:30. Eso es el lunes a las 7:30. Y el jueves, también a las 7:30, 11 de abril, primero habrá una. Va a ser ese. Un PowerPoint con la vida, diversas imágenes sobre la vida de Rafael Alberti. Y con voz en off de nuestra querida amiga Sena, que nos hablará sobre su vida. Veremos fotografías y ella dará la voz. Después yo haré la presentación y del recital de una serie de poemas que van a recitar diversas personas muy diversas, jóvenes, hombres, mujeres, etcétera. Y ese mismo día se presentará a continuación el libro de A Rafael Alberti en memoria compartida. Es un libro colectivo que lo va a presentar Felipe Alcaraz. Y a continuación ya el sábado, nos vamos al sábado, pero ese día va a ser a partir de la una en el patio de Comisiones Obreras, en colaboración con la Asociación del Pueblo Saharaui, porque lo que se recaude allí con la fiesta que se va a hacer, va a ir destinada al pueblo saharaui. Entonces habrá un recital a cargo de Paul Aute, Joaquín Ángel y Pequeño Enano, de que son raperos. Me han dicho MC, yo no sé lo que significa MC. Joaquín Ángel y Pequeño Enano, raperos. Luego habrá también, está por concretar un poquito, varios grupos carnavaleros. Y luego está uno que es un grupo que se llama Riggy y que va a cantar Riggy. O música Riggy. Habrá una barra y nos hará nuestro querido amigo Mije seguramente un arroz y unos montaditos y cervecitas y Fanta para las que no puedan beber. ¿Y eso cuándo es? ¿El sábado? Eso es el sábado a partir de la 1 en Comisiones Obreras. El sábado, día 13 de abril. 13. Es decir, el lunes 8 de abril a las 7:30 en la Casa de la Juventud, la conferencia y la lectura de los artículos. El jueves 11 de abril a las 7:30 también en la Casa de la Juventud, lo de el recital de poesía sobre Rafael Alberti y la presentación del libro. Y luego el sábado 13 de abril, a partir de la 1 en Comisiones Obreras, y acordaros que todo lo que nos gastemos allí en la barra va destinado para el pueblo saharaui, así que no comer por y cierto, comer allí y beber allí. Buena falta hace, porque sí. No tienen subvenciones este año para la Caravana de la Paz y se están buscando los medios para que puedan seguir viniendo los niños. Las papeletas de negra para venderla, es que es verdad, las papeletas de negra para venderla. Claro, si es que todo el mundo está vendiendo cosas. No, claro, buscándose un poco la forma. Así claro. Que animaros y a ir el sábado, no 13 de abril. Y después de eso podemos ir a Sol Mayor, que en Sol Mayor se celebra el segundo aniversario de la asociación. Y también tiene un programa apretadísimo. Entonces, también va a haber un arrocillo así. Pero después las actuaciones empiezan a partir de las 5 de la tarde, que actúa Dani King, actúa Universo Sonoro, Aurora, actúa distintos grupos, Green, ¿sabes? No va a dar tiempo ni a darnos un lavadillo. Nada, aquí con los olores, bailar duro. A Sol Mayor, pero hombre, también hay que apoyar a esta asociación está haciendo pasar también un momento, la verdad. La verdad que sí. Y, en fin. Parece que fue ayer ese día no llueve. Es verdad, ¿eh? Con qué ilusión que estuvieron aquí, ¿eh? Presentando. Que no llueva, ¿no? Sí. Que esperemos que ese día no llueva. Dos años llevan ya. Dos años. Lo difícil que es estar ahí dos años, ¿eh? Porque claro. Sí, sí, manteniendo el nivel, porque el último. Un tributo que hicieron a los Scorpions, por lo visto fue espectacular. Y vamos, que traen a gente buena y ellos mismos también. Sí, hombre, la verdad que sí. Fantástica, tocando además jazz y cosas así. Sí, es maravilloso. Bueno, yo tengo una cosa más cercana, vamos a aprovechar, es el día 7, el segundo encuentro latino en Écija a beneficio de Asaenes. O sea que, ya sabéis, desde las 11 de la mañana allí talleres de salsa, baile latino y show y montadito y todo lo que... ¿Dónde? Debemos decir que el año pasado fue la primera vez que lo hicieron, que tuvieron mucho éxito, que estuvo la fiesta súper animada, que estábamos grandes, pequeños, jóvenes y grandes y demás. Está en carretera de Cañada Rosal. Es donde se va a realizar. La nave que hay allí. Sí. Ajá. Así que el día 7, todos en beneficio de Asaenes. Bueno, yo voy a. Bueno, sí. Lola. No, que iba a comentar que a través de Andalucía Compromiso Digital, que es un programa de la Consejería de Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía, que pretende, alfabetizar y familiarizar con las nuevas tecnologías a toda la población andaluza. Pues hemos conseguido traer al Centro de la Mujer una serie de cursos de informática. Entonces, no tiene nada que ver con los cursos que tradicionalmente se organizan desde el centro, que estos van a continuar, pero bueno, tenemos más oferta, ¿no? Entonces, la diferencia son cursos entre 12 y 20 horas. La diferencia es que, claro, al venir personal de fuera, pues los cursos se hacen en un horario más intensivo, vamos, que terminan en una semana como mucho, ¿no? En 5 días. Entonces, bueno, pues comento que hay un primer curso que es Primeros Pasos en Internet, que este empezaría, voy a decir la fecha de los dos más cercanos y ya voy diciendo, del 15 al 18 de abril, de 10 a 1, y después otro de ofimática de 20 horas, que empezaría ya el 22 de abril, del 22 al 26 de abril, de 9 y media a 1 y media. Este sería de lunes a viernes porque es un poquito más largo. Pero después, más adelante, también entre abril y mayo, tenemos ya en mayo un taller de búsqueda de empleo a través de internet, que, hombre, promete ser interesante. Principales herramientas de comunicación a través de internet, que me supongo que será bueno, pues sacarle el máximo partido a determinados dispositivos que nos favorezcan en el tema del uso de esta red. Y introducción a las redes sociales va a ser el último, que era un curso que también la gente últimamente pues está muy interesada. Y bueno, decir que las mujeres, porque es un curso dirigido a mujeres, que tiene que haber un mínimo de 15 alumnas por curso, y que, bueno, se realizarán allí en las aulas del mismo centro de la mujer, que está en la calle Portugal número 9, o si no, pues que llame por teléfono. La calle Portugal es la que está detrás del ambulatorio Virgen del Valle. Exacto, en el hoyo. En el hoyo. En el hoyo. Pues eso. En los pisos redondos. ¿Esa que hora está ahí allí, Lola? No parece que la verdad. El horario nuestro de trabajo es de 8 a 3. Nosotros atendemos allí de 8 a 3. Yo se lo diré a mi Laura para que vaya. Bueno, pues nada más, ¿no? Ya nos despedimos, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias Emma, que está ahí también, y nos despedimos con un hombre que también falleció estos días últimos, no sé exactamente qué día, que tocaba maravillosamente el piano, que se llamaba Bebo Valdés. Y con sus lágrimas negras. Pues ya os esperamos a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa Las Somos Todas. Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you.